es la perfección lo que trataba de ofrecerte. Fue mi corazón el que te quiso hasta la muerte, y por no perderte tuve que mentirte alguna vez. Contigo fui feliz, con nadie más. Odiar el amor, esas frases ardientes me queman tanto que ojalá no me hablaras de amor. Y te ríes y estás confiada en que no pasa nada, que yo soy así, y te duermes tan plácidamente porque no sospechas que yo descubrí que mientes. Cuando dices que me amas, cuando corres a mis brazos, cuando me miras de frente y me besas dulcemente, lo siento pero mientes, y yo vuelvo la mirada, ¿para qué decirte nada, si te voy a amar igual? Esta mezcla maldita de amor y odio me hace a medias feliz e infeliz. Tú me quitas y luego me entregas todo, y no sé si llorar o reír. Tú me miras con cara de niña y yo me resigno, ¿qué más puedo hacer? Y si hay algo que sé que maldigo, es haber sabido amor como sé que. Cuando dices que me amas, cuando corres a mis brazos, cuando me miras de frente y me besas dulcemente, lo siento pero mientes, y yo vuelvo la mirada, ¿para qué decirte nada, si te voy a amar igual? Si tengo lo que quiero al fin y al cabo, ¿qué me importa que es mentira y que es verdad? Mientes cuando dices que me amas, cuando corres a mis brazos, cuando me miras de frente y me besas dulcemente, lo siento pero mientes, y yo vuelvo la mirada, ¿para qué decirte nada, si te voy a amar igual? Mientes cuando dices que me amas, cuando a mis brazos, cuando me miras de frente y me besas dulcemente, lo siento pero mientes. Dudas hiriéndote y extrañas otros tiempos. Piensas que mi amor se va como si fuera el viento. Sientes que ya estoy cansado de tu amor. No dudes más. Yo nunca podré dejarte de querer, porque en mi vida no hay dobleces, no hay revés. Yo no puedo soportar un solo día si no estás. Nunca podré dejarte de querer. Piensas que no soy feliz, que te oculto mis sueños. Mira que pensando en ti paso todo el tiempo, y cada amanecer me siento más feliz. No dudes más. Soportar un solo día si no estás. Nunca podré dejarte de querer. Dudas y no puedo más. No dudes, no dudes más. Nunca podré. Mi vida no hay dobleces, no hay revés. No podría soportar un solo día si no estás. Nunca podré dejarte de querer. Yo nunca podré dejarte de adorar. Porque en mi vida no hay dobleces, no hay revés. Soportar un solo día si no estás. Nunca podré dejarte de querer. Yo nunca podré dejarte de querer. Porque en mi vida no hay dobleces, no hay revés. No podría soportar un solo día si no estás. Nunca podré dejarte de querer. Sentir la nostalgia del amor cuando tú te vas, cuando ya no estás. Volteo, miro atrás y no veo a nadie tras de mí. Miro alrededor y no hay nadie junto a mí. Vuelvo a sentir el gran deseo de vivir. Vuelvo a sentir las añoranzas del calor que da el amor, que da el amor. Vuelvo a sentir el gran deseo de soñar, tener por quien vivir, reír y suspirar. Siempre que estoy solo es cuando me haces inspirar, me haces recordar mi vida junto a ti. Vuelvo a sentir el gran deseo de vivir. Vuelvo a sentir la las añoranzas del calor y del amor que da el amor, que da el amor. Vuelvo a sentir el gran deseo de vivir, vuelvo a sentir las añoranzas del calor, que da el amor, que da el amor, que da el amor. Bueno, el sonido es Radio Acupé con la mejor música para usted. Ay, amigo, cómo duele perder, cómo duele perder lo que he tenido. Ay, amigo, solo a ti de verdad yo te puedo decir lo que he sufrido. Siempre encuentro en ti paz en mi sufrir, puedo en ti confiar y jamás dudar que me fallarás como los demás por ser mi amigo. Te bendigo por estar junto a mí, por creer que jamás seré un perdido. Sé conmigo, hoy que al verme sufrir me han volteado la cara y se han ido. Te puedo curar caminar, te vuelvo a encontrar por la vida sin fe y alegría. Lucharé por no verte caído, pues yo soy tu amigo. Jamás seré un perdido. Sé conmigo, hoy que al verme sufrir me han volteado la cara y se han ido. Puedo curar, si en mi caminar te vuelvo a encontrar por la vida sin fe, mi alegría. Lucharé por no verte tras la bocina. Es tarde, yo pensaba, estabas ya dormida. Te fuiste de mi casa llena de altanería, diciendo que en la vida jamás tú volverías. Extrañas mis caricias y cuánto te decía. Tu cuerpo está temblando y está llegando el día. Necesitas mi aliento, tu vida está vacía. Me dices que me quieres, yo también te quería. Quiero aligerar.

cuando pude volar sin parar, sin parar. Y un día decidí descansar y dejarme atrapar. Amarga experiencia viví cuando fui propiedad, tratado tan mal que sentí el deseo de escapar. Ya no sufriré por ningún amor, porque yo me voy y viviré en silencio. No renunciaré a mi libertad y en mi soledad encontraré la paz. Ya no sufriré por ningún amor, porque yo me voy y viviré como antes. No renunciaré. Amarga experiencia viví cuando fui propiedad, tratado tan mal que sentí el deseo de escapar. Ya no sufriré. Yeah.